noches frías, cuando entre mis brazos tú te dormías, por darte todo a ti, yo no pensaba en mí, tú lo eras todo. Yo no pensé que me pagarías de esa manera y que te irías con otro amor por unas monedas. Dormías, por darte todo a ti, yo no pensaba en mí.